Hola, mi nombre es Alberto, soy argentino y vivo en la ciudad de Rosario. Estoy por comer y va a ser un mes que tanto yo como mis vecinos nos hacemos la misma pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado?